Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un invitado que usted y yo venimos cantando casi 4 décadas ininterrumpidas. No solo en salsa, también en balada, también en música popular y otros géneros que se ha atrevido a ser este maestro. Su vida parece de cuento, parece de película. Es más, hace poco hicieron una adaptación en la televisión de todas esas anécdotas del invitado que tenemos aquí sentado con nosotros. Hizo su primer instrumento y lo hizo con la tapa de un ataúd. A punta de poemas que escribió su padre antes de que él naciera, nosotros nos hemos enamorado, bailado y llorado con muchas de sus canciones. El mundo entero lo conoció. Es más, cuando él se hizo famoso, él no sabía que se llamaba como se llama hoy en día. Llegó a un lugar distinto de Colombia, lo recibieron con pancartas y ramos de flores y dijeron, bienvenido Gali Galeano. Y cuando él llegó dijo, ¿y Gali Galeano quién es? ¡Ah! Pues soy yo, Gali Galeano, maestro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hombre. Ay, qué bonito eso. Qué grato estar contigo y saludar a toda la gente con mucho cariño. ¿En qué anda por estos días, maestro? Yo soy un poco, decimos en la costa, arrebatado. Uh-huh. Esa palabra la conoces. Sí, claro. Arrebatado. Claro. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Ajá. O sea, siempre me lo paso haciendo algo. Entonces, a ratos pinto. ¿Sí? Sí, pinto. Ajá. Bueno, no soy tan profesional, pero... ¿Pero la pasa bien haciéndolo? Sí, claro. Entonces, estoy haciendo unos cuadros. Ahora, aquí, que después vamos a comentar muchas cosas acá con Mauricio. Mauricio, su hijo que nos acompaña esta mañana. Sí, sí, Mauricio, sí. Grite por allá. ¡Hola! Mauricio cree que los cuadros están buenos. Ajá. Y entonces... Ahora me tiene en el trote de poder pintar. No le puedo creer, de verdad. Porque según él, el año entrante hacemos una exposición. No, pues una exposición con su música y con la influencia que usted tiene en todos nosotros, eso es una maravilla. No, pero lo cierto es que me gusta, o sea, oiga, esas son las cosas lindas de la vida, ¿no? La vida es bonita, yo no sé por qué muchos piensan que no. Maestro, si quiere arrancamos. Arranquemos. Mi banda sonora con Gali Galeano arranca así. Como Dios en la tierra no tiene amigo, como él no tiene amigo que lo quiera, tanto le pido y le pido ay hombre y se llevó a mi compañera. Tanto le pido y le pido ay hombre y se llevó a mi compañera. Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Y esta historia arranca en Chiriguaná. Sí. Usted es chiriguanero, se dice chiriguanero, ¿cierto? Chiriguanero. Además chiriguanero corroncho. Oye, ¿sabes qué me trae recuerdo? Ajá. Esta canción y nostalgia, ¿no? Porque... recuerdo a mi vieja ahí sentada en su mecedora. Doña Sonia. Sí, mi mamá ahí, en la puerta de la calle. Bueno, eso es una cosa que de pronto se ha perdido un poco, pero la gente salía a esa hora, a las 5:30, 6 de la tarde, se sentaba en la puerta de la calle a ver pasar la gente. Y yo me acuerdo que ella tenía una radiolita y colocaba esta canción. Uh-huh. Sí, colocaba Alicia Dorada. Su mamá era una señora muy tranquila, como que la vida le pasaba por el lado, ella era muy querida con ustedes, sí. Y usted le heredó justamente eso, usted era tranquilo, todo le pasaba, pero para usted no pasaba nada. ¿Cómo era ese momento de la vida con doña Sonia y también con su papá, don Orlando? La vida mía, en ese momento en Chiriguaná, era una vida llena de rondas, de juegos de uh-huh. niños, de cometas, de trompos y menduñe, uh-huh. ese tipo de cosas. Me causa mucha nostalgia. Yo recuerdo, mi tío tenía un jeep, uh-huh. el tío el cura, ¿no? Uh-huh. También lo recuerdo mucho. Fíjate que está cumpliendo 100 años. ¿Está vivo el tío? Está vivo mi tío. Hace unos días estuve en Valledupar, fui precisamente a saludarlo. Uy, qué homenaje al tío, sí, claro. Sí, sí, claro, porque nosotros tuvimos mucha cercanía, ¿no? Porque me parece muy, muy bonito que un cura sea gallero, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es el único en el mundo. Historias que solo pasan en la costa, Gali. Sí, o sea, y, Y entonces él se quitaba la sotana, se ¿cómo se decía? Se disfrazaba. Sí. Sí, se ponía un sombrero. De gallero. Sí. Y la mochila. Ajá. Y ahí llevaba todas sus cosas, la contra. Uh-huh. Y todas las espuelas, toda la cuestión. Yo era el que le cuidaba a los gallos. Entonces, era muy bonito. Yo fui gallero, o sea, me encantaban los gallos. Gali, usted se iba, usted si bien tenía amigos y estaba en medio de animales y demás, y en un lugar muy bello, en un momento muy bello de la historia también, usted también se la pasaba solo muchas veces. ¿Por qué se ponía platinas en los pies para correr en el campo? Bueno, no sé, he sido muy aficionado al fútbol, o era más que todo, ¿no? Ajá. Pero en ese tiempo, bueno, a todo orgullo estaba en la selección de Chiriguaná. Ah, buenísimo. O sea, eso jugábamos. Ajá. Jugábamos con Rincón Hondo. Rincón Hondo era otro pueblo ahí cerca. Sí, sí, sí. Con las aguas, uh-huh. Sí, la sierrita, uh-huh. O sea, todo su pueblo, y era una selección buena. Pero usted metió solo un gol. Ay, qué tiro eso. El arquero al que usted le metió el gol. Ay, que esto está bueno. Póngale cuidado. No, entonces, pero me encantaba pegarle duro ese bendito balón. Ajá. No sé por qué, me reventarlo. Ajá. Entonces me inventé los zapatos de platina de carro, ¿no? Y entonces yo salía toda la mañana, bla, bla, bla, caminando con eso para coger potencia. Como si fuera un robot. Oye, yo le pegaba, me iba solo para el campo, ajá, solo. Con pleno sol. Y ponía el balón en la mitad. Uh-huh. Y le pegaba el guarapazo a meterlo solo, sin arquero y sin nada. Para tener puntería. A donde cayera. Donde cayera, sí. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mi recuerdo son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero, porque allí. Así sonaba la casa Galeano Cotes, un domingo cualquiera, o un martes, o un jueves. Los Sabanales, se llama esta canción, Calixto Ochoa. Ay, no, qué cosa tan impresionante. Ahí hay magia, ahí hay... Mística. Mística, yo no podría buscar otras palabras. Además, eran maestros que hacían folclore simplemente hablando. Te digo una cosa, ¿cuánta gente en el mundo daría lo que fuera por tener un momento con estos personajes? Sí, sí, sí. Y escucharle algo de su espíritu y de su alma. ¿Usted tuvo el chance de conocer a algunos de los claro, mira, Calixto? ¿Sabe qué recuerdo de Calixto? Después que fabriqué el bajo, que eso después vamos a hacer. Esa historia sí, hay que contarla. El bajo. Después que fabriqué el bajo, entonces yo me ponía ahí en el cuartico de mi abuela, uh-huh, María Elisa, y entonces... Allí, ella ya era boticaria, ¿sí? Sí. Preparaba sus ungüentos y sus cosas. Y allí mismo yo hice mi estudio. Y le daba todos los días ese bendito instrumento hasta que me sacaban vejiga y sangre de los dedos. Claro. Ahí aprendí. Entonces, llegué un día ahí a la caseta. Uh-huh. Pero era una cosa impresionante. Mira, la gente en Chiriguaná, eso eran unas colas interminables. Y todo el mundo estrujándose en la puerta. ¿Para ver a los corraleros? No, para ver a Calixto Ochoa. Ah, para ver a Calixto. A Calixto Ochoa, ¿sí? Y la gente así. Ahí también estaba yo, uh-huh, sino que no me dejaban entrar. ¿Por chiquito? Porque ya estaba, tenía 12 años. Pero yo me colé, uh-huh, ese día, por detrás, una parejilla grandísima. Ahí, nosotros, ¿sabes qué hacíamos? Rompíamos los bombillos del alumbrado público. Ajá. Para estar, que estuviera oscuro y podernos meter por la... Para que no los vieran. Para que no los vieran. Pero fíjate, a mí no me importaba el baile. Ajá. Yo me metía y me ponía al frente a ver los artistas. A ver cómo estaban parados, cómo sonaban. Sí, pero no sabía por qué. O sea, no es que en mi mente estaba, no es que yo tengo que ser un artista, no. Simplemente me gustaba el escenario, la cosa, todo. Y entonces ese día yo me puse ahí frente a la tarima y cogí a Calixto por la bota del pantalón y lo meneaba así. ¿Le movió la pierna a Calixto? Aquí en la bota le hacía, sí. Calixto, hacía. Y entonces, él me miraba y no me ponía cuidado, ¿no? Pero yo sé. O sea, pero al carajo, estoy tocando. Entonces, un momento eso se agachó y entonces, dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dije, no, Calixto, es que yo quiero que me deje tocar el bajo con usted. Y entonces, yo le fregaba la vida hasta que por fin Calixto dijo por micrófono, bueno, aquí hay un muchachito que dice que quiere tocar el bajo conmigo, que no sé qué cosa. Y empieza la gente que toque, sin saber siquiera quién era. Sí. Pero cuando ya estaba diciendo la gente, yo me estaba subiendo. Ahí toqué con Calixto. Maestro, la anécdota del bajo no podemos pasar por encima de ella. Y justo en este momento, a usted le vendieron un tablón. Feliz hizo la forma del bajo en el tablón y empezó a hacer la forma. Y eso estaba lleno de comején. ¿Qué pasó después? Increíble. O sea, ahí en ese momentico sentí una gran tristeza, porque fui hasta Rincón Hondo, que es un pueblo que son más o menos 20 kilómetros, porque la abuela mía me dijo que allá había ese río, y fui hasta allá. Y entonces venía muy contento, venía como Jesucristo cargando la cruz con ese tablón inmenso. Eso fue lo que dijo mi abuela cuando yo entré, dijo, ese muchacho está loco. Y entonces, listo. Entré con mi cosa y como tú dices, lo dibujé y le di el primer martillazo, el formón, y ahí salió el chorrero de comején. Ah, entonces, ¡qué dolor! Mi abuela tenía el ataúd. ¿La abuela Elisa tenía el ataúd? Tenía el ataúd. Porque en esa época se usaba que se compraba el ataúd. Se compraba, sí. Ella siempre tuvo una cosa con la muerte. Ajá. Esperé que ella se fuera para misa, subí al zarzo. Y le arranqué la tapa del cajón. No. Y ahí fue que hice el bajo. O sea, su primer bajo. ¿Fue con la tapa de un ataúd? Bueno, ¿y qué le dijo la abuela cuando vio? Yo creo que usted lo regañaban mucho, ¿o no, maestro? Bueno, yo desarmé el televisor de la casa que era de patas blancas, patas largas. Sí. De esos, de blanco y negro. Y el radio de ella, que era un radio tremendo para hacer el amplificador, que me lo hizo Checha Bustamante, que era un radio técnico. ¿Ah, sí? Entonces Checha, que era mi amigo de la casa, me dijo, no, mira, tú para hacer un aparato de esto necesitas una cantidad de cosas, de que tubos y que no sé qué, que fusibles, no sé qué vainas. Y yo lo único que pensé fue en eso. Después que hice el bajo desarmando la tabla, desarmé el televisor y el... Bueno, este bajo le sirvió, obviamente, para aprender. Usted nos dice que se le ampollaban los dedos a los 12 o 13 años. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros que disfrutaron de los toques de bajo de Carmelo? ¿Los Diamantes o los Cumbancheros? No, los Diamantes. Los Diamantes. Ese fue su primer grupo. Sí, primer grupo. Pero un grupo de mala muerte. ¿Por qué? Sí. O sea, músicos de mala muerte. ¿De verdad? Bueno, tengo que decirlo también que mi mamá tenía un empeño tremendo. Ella, nos hacía los uniformes de satín. Ay, recuerdo, tan bonita. Recuerdo un uniforme de satín azul estridente, ¿no? Ajá. Pero bonito, o sea. Una vez fuimos a tocar a un pueblo que Lucho Cotiza, que era el que tocaba la guacharaca, le puso al pueblo sin Dios. Porque nos fuimos en un camión ganadero, ahí como las vacas atrás, lleno de vacas, y nosotros colgados ahí con nuestros instrumentos. Por eso te digo que éramos un grupo de mala muerte. Llegamos allá. Y nosotros le habíamos puesto ese nombre sonoro al grupo Los Diamantes del César. Lindo nombre, sí, señor. Sí, me parecía muy brilloso. Sí, sí, sí. Como los vestidos de satín. Sí, así es más o menos. Y entonces llegamos, el tipo nos dejó ahí en la entrada del pueblo. Yo, aquí, yo sigo derecho, no sé para dónde iba el tipo. Y nosotros nos arboleamos del carro. Nos fuimos por una calle lóbrega, ahí caminando por una calle, parecía que no había gente en el pueblo, pero en realidad la gente estaba era ya en la plaza, y nosotros así retrecheros y todo así como quisquillosos, nos fuimos por esa calle lóbrega, sola, solitaria. Pero ya cuando nos fuimos acercando allá a la plaza, ya se siente el bullicio. Lo primero que vemos en una caseta es que se presentaba Juancho Polo Valencia. Ay, maestro. Juancho Polo Valencia. Ajá. Caramba. Y entonces a mí me pasó un pensamiento así ligero y dije, pero qué raro cómo nos van a presentar a nosotros alternando con Juancho Polo Valencia. Un honor para ustedes. No, pero es que el toque de nosotros era en otra caseta. Ah, ok. O sea, lo que no podíamos competir con semejante monstruo. Todo el mundo iba a ver al maestro Juancho Polo y ustedes no los conocían. De hecho, eso estaba lleno. Yo no vi la caseta esa que se llamaba Los Totumos. Se llamaba Los Totumos porque la bendita caseta tenía un palo totumo. Ajá. En el centro de la pista. Cuando yo volteo, o volteamos todo buscando dónde estaba la caseta nuestra, donde iban a tocar Los Diamantes del César, y vemos un muro psicodélico con unas letras grandes, nos impactó inmediatamente. Ajá. O sea, vimos esas letras y no lo podíamos creer. ¿Y qué decía el muro? Decía el muro, hoy gran presentación de Los Cagaleche. Pero tú sabes cuál es el cuento de Los Cagaleches. No. Porque era que Rodrigo, que tocaba el acordeón, ajá, en la casa de él vendían leche de vaca todos los días, su mamá. Ajá. Y un bendito día el perro se mió en la cantimplora. Oye, y la gente se ha regresado con su calambuco para que le devolvieran la plata. Y más, muchos hasta trasbocaron, claro, para que le devolvieran el café con leche para, ajá, que le devolvieran la plata. Oye, ahí nos pusieron Los Cagaleches ese día. Nos cambiaron ese nombre tan bonito y sonoro, Los Diamantes, eso, por uno bien enlodado, Los Cagaleches. No, terrible. Oye, vemos eso. Ajá. No había una sola persona afuera. Sí. Nadie nos esperaba. Entonces, ¿quién vio a los? Es que ya no sé ni cómo decirles. Los Cagaleches. Llegamos a la puerta y estaba el portero, no sabía ni siquiera. Ah, ya llegaron, sigan. Oye, había una sola pareja de borrachitos. Sí. Una señora y un tipo ahí bailando. Y entonces preguntamos nosotros, ¿y dónde está el empresario? Y nos dice alguien, es aquel que está allá borracho. Oye, ponle cuidado. Y entonces nos entró esa una sola pareja. Y nosotros las ganancias eran de las entradas. Ay, no, qué pesar. Vimos una casa sin puertas y sin ventanas. Uh-huh. Ese fue nuestro refugio. Esa noche. Para pasar esa noche allí en el suelo. Para poder devolver al otro día. Me acuerdo que Chácara, mi gran amigo, que en paz descanse, todos nos quitamos el uniforme, uh-huh, y lo colgamos por ahí en los clavos de los marcos de la puerta de la casa abandonada. Sí. Y entonces me acuerdo que Chácara se quedó en peloto, se quitó todo y se tiró ahí al suelo, como los animales tal vez. Uh-huh. Y ahí estaba en el suelo. Al día siguiente, con el sol entrando por todas partes, Chácara se despertó con sus ojos saltones. Y entonces había en el patio una chamba. Uh-huh. Una chamba es un charco, sí, de aguas estancadas. Sí. ¿Sí? No parecía agua, porque todo lo que cubría el agua era una maleza, una lama. Sí, o sea, ahí no se podía meter uno. Sí, y él pegó un brinco de gacela. Y se metió. Y se tiró, se clavó allá. No. El hombre era de pelo cuscú, ¿no? Uh-huh. Y salió con un poco de zarapicos y todo eso. La lama que le echó. Ahí fue que le puse Chácara. Porque cuando iba se le meneaban las tamacas así. Se le meneaba la Chácara. La Chácara. Esta mañana con nosotros el maestro Gali Galeano. La pausa es para las noticias y regresamos. ¿Dónde están todos mis recuerdos? We'll be right back. estoy lejos de ti. Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení, más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Escuchas en 10 AM hoy por hoy. Don Miguel Chocontá es camionero. Hace 9 días está varado en la vía que va de Buga hacia Bogotá. No tiene techo, no tiene comida, no tiene baños disponibles. Don Miguel, el sector transportador apoya este paro, apoya las movilizaciones. Nos toca a las buenas o a las malas, pero apoyamos el paro. En el momento que nosotros movamos un vehículo, nos lo van a romper. Y es lo único que nosotros tenemos, que es lo único que nosotros sobrevivimos. Apoyan el paro, pero porque toca, pues. Porque toca, le toca a uno obligatorio. 10 AM hoy por hoy con Vanessa de la Torre y Pascual Gaviria. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Después de su gran actuación en la Premier League de Karate, disputada recientemente en Lisboa, Portugal, la karateca atlanticense Shani Torres, quien compite hoy por hoy por el departamento de Caldas, volvió al país motivada y llena de sueños. Bueno, yo creo que para todo deportista su máximo logro, su sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos. Para mí también lo es. Yo aspiro y tengo ese sueño, esa meta de llegar hasta allá. En la competencia en Portugal, Shani Torres venció a una deportista de Finlandia y otra de Bulgaria, pero perdió ante una ucraniana y una turca. El futbolista colombiano Radamel Falcao García llegó a 250 goles en Europa. El Tigre anotó este sábado un gol de penal en la victoria del Galatasaray 3-1 frente al Besiktas. Con este tanto, el delantero se convirtió en el primer colombiano en llegar a los 250 goles en el fútbol europeo. Toda una leyenda para Falcao García, que a sus 35 años recuerda su paso por el Porto de Portugal, donde marcó 72 goles entre 2009 y 2011. Sus grandes actuaciones con el equipo portugués lo llegaron a fichar por el Atlético de Madrid, club con el que fue catalogado en su momento como uno de los mejores 9 del mundo, aportándole 70 goles en un año y medio en la institución colchonera. Mónaco se lo llevó y en su mejor momento, y el colombiano reivindicó su pase dejándole a la institución 83 goles en casi 4 años de servicio con el equipo francés. En Inglaterra, y en una etapa dura de su carrera tras su recuperación de la fuerte lesión, convirtió 5 goles, 1 con el Chelsea y 4 con el Manchester United, mientras que con el Galatasaray, su club actual, lleva 20 goles. Este domingo en mi banda sonora, el actor Roberto Cano. Cuando yo estaba haciendo el fiscal, me dijeron, queremos que seas el escolta. Que se llamó Pobre Pablo porque la gente en el screening de los primeros 3 capítulos empezaron, ¡ay, pobre Pablo! ¡Ay, pobre Pablo! ¡Ay! Ahora con agua salada se pueden prender linternas, te contamos. Celebramos los 60 años del Ballet Nacional de Colombia. Yo te como sin beat. Y en la buena y la mejor, el cumpleaños 36 del niño de Medellín, J Balvin. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. La vi por última vez aquella tarde, cuando mi alegría poco a poco se alejaba y el pobre corazón melancólico y cobarde al contemplar su rostro callaba. Sentí frío. Esta mañana en mi banda sonora el maestro Gali Galiano. Con esta canción prácticamente empezó todo. Y quiero contarle a nuestros oyentes que esta canción, gracias a las plataformas digitales, todos los días se vende en algún lugar del mundo. En algún lugar del mundo la gente o la descarga o la escucha en Spotify o la compra en iTunes. Se llama Frío de Ausencia. Gali Galiano nos acompaña esta mañana, maestro. Y esta canción definitivamente lo marcó. Pues Andresito, yo creo que esta canción significa para mí la vida misma, ¿no? Claro. Ella misma. Porque como decíamos, fue un poema que mi papá escribió años antes que yo naciera. No pasaba por su mente más nada sino el amor de esa mujer, Sonia. Uh-huh. Y se inspiraba, lo inspiró y le escribió varios poemas. Y yo me encontré ese cuaderno en el baúl de mi abuela, lleno de moho, y me impactó inmediatamente. Y fíjate cómo son las cosas, cuando yo abro el cuaderno, lo abro en frío de ausencia. Justo así, justo, o sea, ahí. Justo, no sé por qué, ¿sí? Pude, no tenía muchas, tal vez eran 5, 6 o 7, no me acuerdo. Pero cuando abrí el cuaderno estaba frío de ausencia y yo sentí un impacto inmediatamente. Un impacto. Porque sentí, no sé si cuando yo estaba en proyecto, uh-huh, o cuando estaba en embrión, ya uno puede llegar a sentir esos latidos. El amor se siente antes de nacer. Puede ser, ¿no? Sin duda. Yo sentí ese latido, uh-huh, que ellos sintieron. Y yo creo que ahí es donde está, pues, la magia de todo esto. Y fíjate cómo son las cosas de la vida. Y luego yo convierto el poema en una canción, ¿no? Ese, dejándome llevar por la melodía que un turpial cantaba ahí en el palo tamarindo de mi abuela. Sí. Entonces el pájaro cantaba y yo con la guitarra empecé a hacer esta melodía. Yo grabo la canción y luego me vuelvo a Chiriguaná porque pensé que eso era una cosa que me habían hecho grabar ahí como por fregar la vida. Uh-huh. Me fui. Pero venga, demos contexto. Un personaje viene de Centroamérica buscando talentos a Sudamérica. Sí, correcto. Y le dicen, hay un muchacho aquí, Carmelo. Pero tú sabes qué pasó. No, cuéntenos. O sea, es que después que grabamos, sí, el gerente de la compañía, tal vez el tipo pensaba, por ser yo de la costa, iba a ser acordeón. Sí, claro. Vallenato, o música tropical completamente. O alguna cosa. Pero yo había hecho estas cosas. Era lo que yo tenía en la mente y no sé ni por qué. Porque, te voy a decir una cosa, yo no sabía que era una balada. Uh-huh. Yo no conocía la balada. Simplemente le salió. No, tal vez tenía algo allá en un subconsciente de una melancolía, alguna cosa que no la puedo descifrar. Pero me salían estas melodías, estas canciones, entonces... Además, usted es tercera generación de artistas, su abuelo era violinista, su papá escribía poemas y usted es músico. Así de sencillo, es que le tenía que ser artista. Bueno, podría ser. cuando vamos a escuchar el disco terminado, que voy con Ricardo Acosta, el cubano, entonces llegamos allá, aquí al centro de Bogotá, con Richard, para oír la cinta. ¿Sí? Entonces ponen la cinta. El tipo empieza a escuchar esta canción, pero el hombre, como un camaleón, cambia su color, iba cambiando su rostro. Entonces, a medida que la canción sonaba, yo veía que él se ponía más rojo, verde, de todos los colores. Entonces, el tipo de repente que estaba en su poltrona, sí, el gerente con unas gafas de aumento como de unos dos dedos, sí, y me miraba así por encima de las gafas, sí, así fijamente. Yo esquivaba la mirada porque le tenía pavor, le tenía miedo. Entonces, ahí yo me quedé así. Se volvió pequeñito. Me volví pequeñito cuando veo que el hombre se paró y ¡prum! Puso el dedo en el stop de la máquina. Sí. Y entonces gritó: ¡Ricardo! ¿Qué es esto? ¿Qué fue usted? ¿Lo que usted hizo? Ajá. Bueno, empezó ahí una cosa, una guerra verbal tremenda. Porque uno esperaba un vallenato y Ricardo le propuso la canción suya, que era esta, claro, balada. O sea, Richard, que era una persona conocedora, dijo: no, esta voz, esta onda, este estilo, Tex-Mex, medio country, Estados Unidos, la otra cosa. Se parecía a los Bukis, California, esas cosas. Todo eso, pum, pum. Ya él se metió en una película y de verdad nos metimos en ese cuento. ¿Y qué pasó, maestro? Entonces, y casi se van a las trompadas. ¿De verdad? Sí, fue un poco feo. Terminó la cosa y Richard me dijo: vamos. Y yo me fui detrás de él. Había un barcito aquí en el centro, que es por ahí más o menos, en la Jiménez. Había una cafetería ahí, un bar. Ya nos sentamos en una mesa ahí y Richard pidió un trago de aguardiente para pasar el trago amargo. Yo me pedí, como siempre, una gaseosita, porque no tomo. Entonces, listo, él estaba un poco ofuscado, con los traguitos se le fue pasando la cosa, y de repente él, de su chaqueta beige, saca una hoja y su lapicero, y empezó en esa hoja a escribir unos nombres ahí simples y compuestos. Entonces yo le dije: oye, Richard, ¿y eso para qué es? Y me dice: no, es que te estoy buscando un nombre artístico. Yo le dije: pero ¿cómo así? Si yo me llamo Carmelo. Yo, no. Pero usted firmaba Galia. Sí. Sus canciones usted las firmaba como Galia. Exacto, entonces yo le dije que cuando yo tenía mi álbum y lo tenía en la guitarra, yo cargaba la guitarra por todos lados, sí, y saqué el álbum y lo mostré: mira, yo firmo aquí Galia. Y él enseguida volteó la hoja y escribió Gali Galiano. Eso fue lo que me impactó. Cuando estuvimos allá en Guatemala, no, recordé ese episodio. Pero es que la historia de Guatemala es maravillosa, porque el disco ni siquiera había salido en Colombia. El disco se lo habían llevado para Guatemala. Y alguien, un promotor, hace como un gran concurso: escuche esta canción, póngale nombre a la canción, y si le pone el nombre que es, se gana una cena con el artista colombiano que es. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue muy, muy especial y muy bonito, porque no había fotos mías. Entonces el álbum era negro, no tenía nada. No, hombre, no tenía el álbum. No tenía nada. Ni o foto, sea, ni pero nada. Fue una estrategia de promoción maravillosa, increíble. Claro. O sea, el tipo a lo mejor no lo premeditó así. Ajá. Y le salió. Entonces, sacó con eso lo que tú dices. Y entonces la gente empezaba a mandar sus cartas, ¿no? Diciendo que escuchaban la canción en la radio, y más o menos oyendo la letra podían decir cómo se llamaba la canción. Le digo, 12 personas ganaron. Sí, correcto. Usted cenó con 12 personas. Sí, correcto. Sí. Oye, eso fue bonito. O sea, así como estamos en esta tertulia, ajá, que te agradezco muchísimo. A usted, maestro. Lo mismo estuvimos ese día ya. Después de todo lo que pasó en el aeropuerto, que eso fue, o sea, imagínate, o sea, las muchachas con los ramos de flores y la cosa, y la gente, ajá, y la gente vitoreando Gali Galiano y la vaina, y los periodistas y las cámaras. Yo nunca había estado en eso. ¿Cómo se sintió eso, ese choque? No, eso no se siente. O sea, yo no puedo decir si eso se siente o no se siente, porque simplemente pasó. O sea, yo estoy ahí y no es que yo vaya a decir, oye, pero es que yo soy un artista. No, yo no sabía qué estaba ocurriendo. Y mira que de ahí nos fuimos a un canal de televisión que presentaba un señor de pelo cano, y entonces todo fue así, todo fue como mágico. Llegamos al estudio, había público, las personas cantaban la canción y todo, o sea, fue muy lindo. Llega a la vida de Gali Galeano. ¿Y en qué momento, maestro? Esto es fantástico y esto le vuela la cabeza a cualquiera que vivió los 80 como nosotros. Esto es lo máximo. ¿Se acuerda cuando le llegó esta canción? ¿Fue afuera? ¿Fue en Bogotá? Claro. ¿Fue en Chiriguana? No, fue aquí en Bogotá. Ajá. Yo tenía un sueño en ese momento. Era comprarme un equipo para escuchar a Michael Jackson. ¡Ay, maravilloso! Era mi sueño en ese instante. Ajá. Entonces yo daba clases de guitarra, pero clases de guitarra donde los alumnos podían darme a mí clases por lo menos 10 años. Uh-huh. O sea, okay. Yo me los comía de cuento. Uh-huh. Sí, con lo del bajo y todo eso, ellos creían que yo era un músico de aquí a la China, pero que va. Yo les hacía mis cosas en el bajo y quedaban con la boca abierta. Uh-huh. Entonces, enséñame ese feeling, enséñame eso, pero eso no se puede enseñar. Sí, claro, eso nace con la gente, con los sí, artistas. O sea, los estudiantes eran un poco acartonados, sí. Y tocaban y toda la cosa, pero el feeling, lo que va adentro. Sí, eso no. Eso no se... Eso no se estudia en la universidad ni siquiera. No, eso está puesto. Sí. Eso está puesto. Entonces yo llegaba con ese feeling y con esa cosa, enséñame eso. Y así vivía. Dándoles clases, les repetía la misma cosa y nunca lo podían coger. Incluso llegué a ir con estudiantes, pianistas, que tocaban por allá en Inglaterra con orquesta y ese tipo de cosas, para que les enseñara eso. Y yo pues les decía, pero no sabía cómo enseñárselo. Con esas clases, lo primero que hice fue comprarme el bendito equipo para poner a Michael Jackson. Y se compró el disco de Michael Jackson. ¿Sabes que tengo una anécdota con lo de Michael Jackson? Cuente. Pues hombre, cuando estábamos en Guatemala, después de toda la cosa y todas las presentaciones, entonces, la compañía hizo una recepción en el hotel con los periodistas y toda la cosa. Entonces, ese día me dijeron, no, pues cántate unas 2-3 canciones. Después que yo termino la canción, la gente estaba muy contenta. Y entonces, después que canto las canciones, se me acercó un tipo. Yo soy un empresario. Aquí viene el cuento. Entonces, yo había oído algo de Michael Jackson, de su éxito y toda la cosa por allá en la televisión. Claro, era imposible no oírlo, era muy famoso en ese momento. No, y había oído que Michael Jackson cobraba no sé cuántos miles y millones de dólares y no sé qué vaina, ¿no? Y yo tenía esa película en mi cabeza, el dólar. Sí, claro. Yo no sabía qué era el dólar. Y entonces, cuando el tipo se me acercó y me dice, mire, es que quiero hablar con usted, a ver cuánto me puede cobrar por una presentación. ¿Sí? Yo me quedé en las nubes. ¿Qué le pido? No sabía qué pedirle. Ajá. Y entonces, por ahí tenía vagamente la cifra. Michael Jackson, creo que en ese momento, Michael Jackson, número uno en el universo, Tengo miedo, ese momento cobraba más o menos $600,000, creo que era por un concierto de Michael Jackson, y esa era una vaina. Año 1983, una cosa así. Esa era una locura. Sí. Una locura. Entonces, yo creo que el tipo, o está todavía cagado de la risa, o se murió cuando yo le dije que valía $6,000,000. ¿Usted cobró $6,000,000? $6,000,000. O sea que el tipo debe estar todavía toteado, no sé qué. Maravilloso, ¿cierto, maestro? Could You Be Love es Bob Marley, que nos acompaña esta mañana. Otro lo máximo. En la música que ha marcado la vida de Gali Galiano. Usted me decía en otro contexto, yo no sé qué dice, pero tiene ese feeling y tiene esa locura y tiene esa maravilla, que es perfecta esta canción. No, yo no sé, es mágico, mágico. O sea, amo las cosas mágicas de la vida. Que se les nota la pasión. Sí, esas cosas. Sí. Sí, eso es lo que me gusta, como cuando pinto, cuando escribo, o sea, uno tiene que ponerle esa cosa. Maestro, ¿cómo fue regresar a Colombia después de ese sueño allá en Centroamérica? Porque es que usted era una gran estrella allá, usted ni lo sabía. ¿Y cómo fue regresar otra vez a su casa? Estaba Carmencita, estaba Chácara, ahí en el aeropuerto. No había una sola alma esperándome. Nadie tenía ni idea quién era Gali Galiano. Ahí sentía usted el frío de la ausencia. Frío de la ausencia. Y entonces, no, salimos y a coger un taxi. ¿Y ya? Ya. Normal. Hasta luego. Llegamos nuevamente a las cavernas. Cuénteme ahora sí la anécdota de vivir con todos esos muchachos en el mismo apartamento. ¿Cómo se vivía ese momento? Bueno, era un inquilinato, ¿no? Uh-huh. No, había mucha gente allí, pero había un grupo de paisanos que compartíamos habitaciones y ese tipo de cosas. Fue algo muy lindo. Nos sentíamos casi que en Chiriguaná, porque sonaba vallenatos, pero sí recuerdo mucho que en esos primeros días de las cavernas asaltábamos una cucharada de arroz de cada plato para hacer el plato del otro. Y normalmente llegaba Chácara, que ese era el suculento desayuno. Ajá. Que eran un par de tostadas, sí, con tinto y un plátano que parecía un plátano verde, pero era un banano de este grande. O sea, él iba allá y conseguía los más grandes. Ajá. Con eso quedaba uno listo y con unos 3-4 vasos de agua. Pero era muy lindo eso. Maestro, ¿cuándo comienza ya a romperla en Colombia? ¿Cuándo le paran ya bolas aquí en Colombia, musicalmente hablando? Bueno, eso fue un proceso. Uh-huh. Porque resulta que después que salió el disco acá, entonces tengo un problema en la radio, y todavía lo tengo. Uh-huh. Yo saco mis canciones y la gente todavía, y te lo puedo decir aquí, yo todavía tengo que ir con el disco debajo del brazo. Uh-huh. Debajo, sí, del brazo, para que la gente me escuche. Entonces, me parece que no es que esté ni triste ni resentido, porque ya yo tengo una vida, sí, claro, mucho más allá. Usted es plenamente identificado en la música hecha en Colombia. Entonces, pero es como volver al principio. Entonces, me sucedió desde esa vez y no ha parado de sucederme. O sea, cuando salió mi disco acá, entonces la radio no sabía cómo, dónde ponerlo. Uh-huh. Porque yo tenía una mezcla que no se parecía a los cantantes argentinos, ni a los mexicanos, ni a los españoles. Ellos tenían un estilo de balada, uh-huh, que era muy parecido entre todos. Y yo salí con una cosa que era muy distinta. Que no se parecía a la que ellos hacían. Con un sonido más. Le costó mucho a Richard terminar de quitarme que yo cantaba apocopando las palabras. Uh-huh. Porque yo decía, era pavesate mucho. Ah, okay. a la forma. Y entonces Richard me decía, no, que mira, tienes que decir, porque esta música es un poco más elegante, para besarte mucho. Entonces me corregí muchas cosas. Uh-huh. Pero sucedían todas esas cosas. Cuando le dicen a usted, es que su canción y su álbum es número uno en Billboard, es el primer artista colombiano que fue número uno en Billboard, antes que muchos. ¿Usted sabía que era eso o no? No. ¿Tenía ni idea? Ni idea. Y todavía. Top. Yo no tengo idea qué es eso. Yo lo oigo por ahí, ¿no? Billboard es la publicación más importante en términos de rankings musicales en la historia. Ah. Y el primer artista colombiano que lo hizo fue Gali Galiano. Ahora, cuando a mí me dicen eso, yo me quedé más despistado que un berraco. Pero yo sí me sorprendí, porque la compañía, me lleva a California. Ahí sí le pararon bolas. Sí, me lleva a California. Ajá. Entonces ya sí me encuentro yo en los medios, en las emisoras y en todas partes, que la gente me tenía un sitio muy especial. ¿Sabe una cosa? Que yo quiero mucho Los Ángeles porque ahí sucedieron varias cosas. Esto fue el primer país, ciudad que visité, y toda esa zona de la costa oeste, uh-huh, que sonaba mucho la canción por allí. Pues he tenido buena recepción por esos lados. Y tengo un recuerdo, pero ya eso fue después. Si quiere me lo aguanta y me lo cuenta ahorita. Ah, bueno, listo. Gali Galeano está con nosotros esta mañana y también Bob Marley es Could You Be Loved. We've got some mind up on.